En breves instantes dará comienzo Comunes, el programa sobre cultura y conocimiento libre de Radio Círculo de Bellas Artes. Buenas tardes a todas y a todos, soy David, estamos en Comunes, que como he comentado antes, el programa sobre conocimiento y cultura libre de Radio Círculo de Bellas Artes, emitiendo en el 100.4 de la FM y también por streaming en www.radiocirculo.es. Para contactar con nosotros y nosotras nos podéis mandar un email a comunes@nodo50.org, 50 con número, 50. Y bueno, deberían estar aquí en el estudio mis dos compañeros de programa, que son Elena Cabrera y Nacho, y la verdad que no están. Deben estar atascados en algún punto indefinido de esta jungla que es Madrid, pero bueno, no pasa nada porque voy a proceder a comentaros el sumario que tenemos hoy, y a lo largo del programa pues se irán sumando mis compañeros Elena y Nacho. Ya sabéis que es un clásico en Comunes, la verdad de no poder llegar aquí a tiempo, por eso nos tornamos en la presentación de contenidos, incluso algunas veces en el orden de los contenidos del programa. Hoy el programa comenzará con una entrevista a Marcello Tamendi. Marcello Tamendi era el director del diario clausurado por la Guardia Civil Egunkaria. Ahora está en el diario Berria, que ha sido el diario que de alguna manera continuó el trabajo de Egunkaria, que era el primer diario que se realizó íntegramente en euskera. Y justo estos días está siendo el juicio a la Audiencia Nacional en Madrid, entonces queríamos contactar con Marcello Tamendi para ver cómo se está desarrollando el juicio, cómo está siendo la campaña de apoyo y que nos comentara cómo está siendo todo este proceso, que está siendo un proceso de 7 años ya, que lleva todo el proceso vinculado a Egunkaria. Luego, cuando llegan al estudio Nacho y Elena, tendremos la sección habitual de Elena con su poco común, que no sé si nos quiere comentar algo de un desalojo de las Atochas, un desalojo que está en ciernes ahí en Galicia. Luego, si consigue llegar Nacho, tendrá su sección, que es el Index Sonoro, que nos quiere hablar de unos dispositivos libres para escuchar música, las alternativas libres al iPod y bichos como esos. Así que bueno, mientras asimilamos este caótico sumario que os he planteado, vamos contactando con Marcello Tamendi para poder hacer la entrevista, y mis compañeros de programa llegan, pues qué mejor que esperar con una canción. Así que en esta ocasión os vamos a poner un tema de Steve Wynn, del disco Crossing Dragon Bridge. Es un disco publicado en el año 2008 y el tema que va a sonar es Manhattan Fault Line. Say that LA will drop into the sea, tumbling down where the coastline does curve. The East Coast, they look down upon the West, say the bastards will get what they surely deserve. Geologists point to a line that is drawn from 14th Street to the Upper West Side. The city could drop in a minute or two, stunned and surprised for one hell of a ride. Manhattan Fault Line, Manhattan Fault Line. When I left LA, I was 34, leaving trouble and uncertainty behind. The errors and pitfalls of my youth, the present it made a neatly drawn line. New York was like being born again, which means a rough adolescence can't be far behind. A lesson learned is a lesson forgotten. Tremors and aftershocks, painting no mind. Bueno, una cosa que antes se me ha olvidado comentar en el sumario, que es que al final del programa tendremos una entrevista al grupo, a la gente de Ultra Playback. Pero bueno, como habíamos comentado en el sumario, deberíamos tener al otro lado del teléfono, si la técnica nos ha fallado, a Marcelo Otamendi, del desaparecido diario Guncarea. Marcelo, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, sí. Perfecto, ¿nos oyes bien? Sí, sí, perfectamente. De acuerdo. Bueno, pues la primera pregunta es obligada, aunque está saliendo en un montón de medios, en los diarios pues, tipo La Razón o La ABC con un determinado sesgo, en otros diarios con otro distinto, pero vamos, la gente más o menos está enterando que estos se han producido durante 2 días, se ha comenzado el juicio al diario Guncarea. ¿Qué era el proyecto de Guncarea y cómo fue su clausura, su cierre? Bueno, la clausura fue por un mandato de la Audiencia Nacional, que es un tribunal especial antiterrorista, y algunos decimos que es un tribunal especialmente para los vascos, por el porcentaje de sumarios que se abren en la Audiencia Nacional contra los vascos, con la excusa por parte del magistrado del Olmo de que ETA había financiado el diario Guncarea, que era el único diario que se publica en lengua vasca. Luego, después de no sé cuántos años de investigación, el mismo juez se echó para atrás y en 600 páginas, en otro procesamiento de 600 páginas, no encontró tinta suficiente en la impresora para hablar de la financiación del diario por parte de ETA, con lo cual se derrumbó toda su tesis y se limitó a decir que éramos de ETA, sin ya acusarnos de nada concreto, simplemente por pertenencia a banda armada. Fue el año 2003 el cierre, había una investigación previa secreta del 2001 al 2003, y en el 2003 10 personas, de ellas 9 directivos del diario, directivos en aquel momento o antiguos directivos, y luego otra persona que nunca había tenido vinculación al diario, fuimos arrestados en operativos policiales bastante escandalosos o bastante numerosos. En mi casa, en el operativo de mi casa participaron más de 20 guardias civiles. Un tema que me gustaría resaltar, aparte luego comentemos un poco los pormenores de cómo está siendo el juicio, se produjeron torturas en las detenciones, ¿no? A la gente vinculada. Sí, de los 10 detenidos, 6 fuimos torturados y los 6 las denunciamos. Algunos las denunciaron inmediatamente delante del juez de instrucción cuando fueron llamados a aclarar después de los 5 días de comunicación, y en el caso del presidente de la compañía, Juan Mari Torralay, no encontró fuerzas para denunciar las torturas hasta después de pasados 5 años las torturas. El caso está siendo especialmente anómalo porque el fiscal no presenta cargos, ¿no? ¿Cómo se ha producido esto? No presenta cargos. Bueno, la fiscalía, en la época del cierre, era la fiscalía del Partido Popular, y entonces presentó cargos, iba detrás de la Guardia Civil y decía amén, amén a todo lo que le ponía la Guardia Civil encima de la mesa, hasta que hubo un cambio después del 14 en las elecciones españolas y hay cambios también en la fiscalía, y la nueva fiscalía decide no acusar porque por la misma línea de la defensa considera que no hay elementos probatorios y que no hay ningún indicio y que no tiene que haberse cerrado el diario y que no debería celebrarse en ningún momento el juicio. Eso es lo que dice la fiscalía. Otra de las anomalías que se está produciendo es que, además eso sí que ha salido en medios, creo recordar en La Vanguardia y en alguno más, es que la Guardia Civil, hay personas que son a la vez peritos y testigos. ¿Cómo es posible que se produzca esto? Sí, participan ellos en las detenciones y en las tomas de declaración, y además son luego los peritos, es decir, son los expertos en temas de lo que ellos llaman en temas de ETA, no son los etólogos de la Guardia Civil, que son los que se inventan todo lo que tiene que inventarse para meter a los vascos a la cárcel. ¿Cómo estáis viviendo el juicio? ¿Se está desarrollando más o menos como esperabais o habéis llegado a alguna sorpresa en estos 2 días? Que además ahora el juicio se para hasta enero otra vez, ¿no? Sí, teníamos que confirmar cuál era la actitud de la fiscalía, si la fiscalía continuaba no acusando, y bueno, a nosotros valoramos posiblemente la actitud de la fiscalía, porque la fiscalía en día y medio de vista solo ha pronunciado 8 frases, y las 8 frases eran repetitivas, las frases eran no hay preguntas. Lo ha repetido 8 veces porque hemos declarado 5 imputados y 3 testigos. Las 8 veces ha dicho lo mismo, no hay preguntas, lo cual para nosotros es un elemento importante y lo hemos valorado muy positivamente. ¿Cómo estáis valorando la campaña de apoyo a nivel estatal que se está organizando en torno a Guncarea? A pesar de, bueno, alguna piedra en el camino, porque todavía no está claro que se pueda producir la manifestación que se quería convocar para este sábado. Así es, porque nos hemos quedado un poco perplejos al ver que la subdelegación del Gobierno de Madrid ha prohibido la organización del sábado 19, es la de pasado mañana, que se hace conjuntamente con la vasca, que se va a hacer en Bilbao el mismo día 19, de la misma hora. Y ha prohibido primero alegando que iba a transcurrir por una zona de compras, que es un día muy de compras, el 19 de diciembre, y luego que se trataba de defender a un diario que estaba acusado de ser de ETA y que no tenía ninguna justificación. Y luego, cuando se ha visto el recurso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el fiscal, apoyando la decisión de la subdelegación del Gobierno, ha argumentado que no se entiende por qué los madrileños tienen que hacer una organización por un periódico vasco. Directamente, ¿no? Ha sido la argumentación. Sí, pero vamos, es una cara espantosa, porque como, ¿qué le importa? Estamos en democracia, ¿qué le importa a él por qué se hacen las manifestaciones, mientras las manifestaciones sean legales? Como si lo hacemos, he dicho yo, en una rueda de prensa por las hormigas cojas. ¿Qué le importa? Le parecerá absurdo que hagamos una manifestación en defensa de las hormigas cojas, pero es su problema. Ese es su problema, no es el problema de los madrileños que quieren solidarizarse con algún carnia. Por lo tanto, yo creo que están haciendo una maniobra dilatoria para, de alguna manera, seguramente legalizar la manifestación, pero legalizar la última hora y con un recorrido alternativo de tal manera que no se pueda convocar a tiempo. Yo creo que la jugada va a ser esa, y la trampa que van a hacer va a ser esa. Antes aludí al tratamiento mediático que se ha dado al caso Egunkaria. ¿Cómo valoráis el tratamiento que está teniendo la noticia? Porque hay, para todos los gustos, un amplio abanico de cómo se ha enfocado el juicio, ¿no? Tampoco pretendíamos que algunos medios de comunicación se volcaran ahora con nosotros y nos creyeran y dijeran que no hay nada que hacer, pero tampoco vemos mucha pasión en algunos que están más cerca de la Guardia Civil. Tampoco les hemos visto que han informado con mucha pasión. Tengo la sensación de que a algunos lo han visto bastante claro, y los que no lo han visto bastante claro y han dicho que tienen la sensación de que eso no iba bien para las tesis de la Guardia Civil, pues bueno, han hecho unas crónicas más frías y menos vinculadas y menos favorables a las tesis de la acusación popular. Yo creo que ha habido, en fin, teniendo en cuenta que estamos hablando de medios de comunicación de Madrid, que tienen ya un prejuicio sobre temas vascos, no es para estar muy descontento. Podría haber sido peor, mucho peor. ¿El juicio cuando se reanude, cuánto estimáis más o menos que puede durar? Bueno, la previsión del magistrado es que sean el día 12 un día y 5 días más, del 25 al 29, por lo tanto 6 días. En sesiones de dos sesiones al día 12, pero hay algunos días que no ha marcado dos sesiones sin una, por lo tanto, están fijadas las fechas, es el día 12 de enero y luego 5 días más, del 25 al 24. Pero él ha marcado que en algunos días sea mañana y tarde. De acuerdo. Pues Marcelo, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista aquí a Comunes, en Radio Círculo de Bellas Artes. ¿Y podrías comentar a los oyentes alguna dirección web para quien quiera obtener más información, pues tanto de la campaña general como la de Madrid? Tenemos la web en euskera, que es egunkaria.info, egunkaria.info, pero es en euskera, por tanto no lo van a entender. Y luego se hace en egunkaria.info/international, en inglés, tendrán versión en español, francés, inglés y catalán. De acuerdo. Vale, tenemos una web que se llama egunkaria.info/international en inglés, international, y ahí la tenéis en español, en castellano, como se quiera llamar, en catalán, en inglés y en francés. Y está actualizada, lo que se escribe en la de euskera se resume, no se traduce todo, se resume a la multilingüe. De acuerdo. Pues Marcelo, muchísimas gracias, que además te hemos pillado a matacaballo ahí con un pie en el avión prácticamente. Sí, pero el piloto es amigo mío, se solidariza con un cariño y me ha hecho que me espera 2 minutos. Perfecto. Pues Marcelo, un abrazo muy grande y esperemos que el juicio acabe. Bien, a vosotros, gracias por darnos la oportunidad de contar. De acuerdo, pues un saludo y hasta pronto, Marcelo. A vos, hasta luego. 1, 2, 3, sí. Este es el fuego que todo quema, esta es la furia de la pasión. Este es el ritmo que arde en el fondo del corazón. Este es el fuego que todo quema, arde la cima de la ciudad y en el incendio. Solo en el centro te salvarás. Fuego, fuego, ardes como en el fuego que ilumina el camino a la perdición. Tormenta, todas las hadas quieren bailar. Mañana al alba, nada de esto recordarás. Aquí está el filo de tu deseo, como la aguja del escorpión. Tu madre dice, es el camino a la perdición. Fuego, fuego, ardes como el fuego que ilumina el camino. Bueno, pues como he comentado antes, que se me pasó en el sumario original, quiero volver a insistir que luego al final del programa tenemos entrevista directa a la gente de, en directo a la gente de Ultra Playback, que se me pasó totalmente. Me he quedado un poco estresado al ver que mis compañeros de programa no estaban en el estudio, pero ya por fin uno ha conseguido llegar, a pesar de que la calle está cortada totalmente. ¿Qué está pasando ahí en Alcalá, Elena? Tenemos un poco de caos circulatorio en el centro de Madrid ahora mismo y nos tienen cortada la calle Alcalá, que es una arteria principal, es muy importante. Y bueno, si normalmente ya hay caos debido a las obras de Serrano, lo de hoy, imagino, lo que nos queda para el resto de fiestas es... Y está entrando en el estudio un sudoroso Nacho, que también ha sido víctima del caos circulatorio. Eso las cosas, es la maravilla y lo apasionante de los programas en directo. Bueno, ya sin más dilación, Elena, damos paso a tu sección poco común, que hoy es más poco común que de lo habitual, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Qué has hecho? Nada, será por eso. No, en realidad hoy no tenemos poco común, espero que sí tengamos Index Sonoro, pero tenemos alguna convocatoria que dar y recordando un poco común de hace unos meses, ¿os acordáis cuando os hablé de las casas de las Atochas? Sí. Bien, Nacho no se acuerda. Sí, sí, ¿no? Yo sí me acuerdo. Sí. Pensé que era una pregunta al público. Ah, algo... De hecho, creo que fue vosotros. Tu primer o segundo programa, como mucho. Por ahí, sí. Cuando aún hacía calor. Bien, pues la casa principal de las Atochas está en peligro de ser desalojada, así que va a haber movilizaciones y hay una manifestación el sábado 26 de diciembre, no Campo de Aleña, que es el Campo de Aleña, el antiguo Campo de Aleña es la moderna Plaza de España. De La Coruña. Y por recordar un poco aquella historia de lo que os hablé, pues esa es una zona histórica muy importante para los coruñeses porque fue refugio de muchos anarquistas perseguidos y las mujeres que vivían allí, que habían visto cómo sus hombres habían partido años atrás y se habían quedado viudas, pues usaban sus sótanos y sus cobertizos y sus cuartos de las escobas para esconder a sus compañeros. Y entonces hay algunas de esas casas que todavía quedan en pie y esa zona de La Coruña es pasto de especulación porque es muy golosa, porque está al pie de Monte Alto y bueno, se quieren echar muchas casas abajo y hacer unos pisos espantosos y también con eso pues terminar de derruir la historia y no solamente las piedras, pero por suerte hay gente que intenta rescatar la memoria histórica de ese lugar y en este centro social se hacen muchísimas cosas y hay normalmente pues hay muchas conferencias y se trae a mucha gente, bueno, que intentan que sea un lugar vivo y activo, pero probablemente quede poco tiempo, así que está bien que la gente pase por allí y los conozca y se entere de cuál es la historia de las Atochas. Así que esa es mi pequeña historia para el poco común de hoy. ¿Has visto todo el ruido que hace Nacho siempre que hablas? O sea, se pone a quitarse la chupa el otro día con un póster y con los folios, no sé. Nacho, ¿tienes algo en contra de Elena? ¿Lo puedes comentar aquí de manera pública mucho, y notoria? Su sección, muy, muy bonita, un poco breve hoy. Pero si no la escuchas, estás ahí haciendo sí, ruido. Sí. Estaba escuchando. O sea, además, hoy que se la ha preparado, ¿cómo te las sueles preparar tú las secciones, ¿no? De manera intensiva. Cuando abro el correo y veo un enlace. Bueno, entonces, ¿te parece que escuchemos un tema, Nacho, y luego pasamos a tu ya mítica sección Index Sonoro? Eso es. Perfecto. Pues, ¿qué temas han estado sonando, Elena, por favor? Cuando yo he llegado, sí. Estabas entrevistando a Marcelo Otamendi, no sé si ha sonado algo de música antes. Sí, puse que antes, no. Que además ya lo comenté, un tema de Steve Wynn, del disco de 2008. Uh-huh. Y luego hemos oído una canción de un grupo sevillano que publica bajo licencia Creative Commons, que se llama Las Buenas Noches, una canción titulada El Mal Camino. Y luego vamos a escuchar algo de Ultra Playback, que es el grupo del que has hablado, que entrevistaremos. Pero antes de eso, voy a decirle a Dania, nuestro técnico, que del CD que le he dado antes del programa, queremos escuchar una canción que le ha elegido por su título, que se llama Disfrazados de Indiferencia, del grupo O Paradis, que ha sonado aquí en alguna que otra ocasión. Pero he pensado que, por algo que ha comentado o también de antes, ¿no?, que es la reacción de otros medios de comunicación y la cobertura que se pueda realizar al juicio sobre Goncaria, pues dado que hay muchos que pueden prestar una indiferencia que no es real, digamos, que no es informativa, porque es una noticia que merece un seguimiento mucho más importante del que se está haciendo. Por eso creo que no es una indiferencia real, sino que es un disfraz de indiferencia. Así que he dicho, mira qué bien viene esta canción al caso, que vamos a escuchar ahora mismo. Disfrazados de indiferencia como la muerte. Disfrazados de indiferencia como la muerte. Aunque dejes caer tus lágrimas en nuestro abismo, no podrás escuchar respuesta. Pues aquí Index Sonoro, un día más y... Con tantas ganas no, Nacho, con no, esta pasión arrebatadora que transmites a la audiencia. Ay, vengo a arrasar hoy. Vamos a hablar, como anunciabas al principio del programa, que venía escuchando en el auto, sobre reproductores de audio. Y bueno, concretamente he estado mirando parte de los enlaces que me suministraste. Te aparecían... Te honra tu sinceridad y que reconozcas que no te curras nada la sección y que tengo que darte yo los materiales. Eso me gusta. No. Ahora viene la historia del trabajo que aporto, que no es mucho. Ah, bueno, sí. Lo que se dice valor añadido, ¿no? Como dicen las consultoras. Eso que viene a ser algo así como seguir links hasta llegar a algo que me llama un poco la atención. Entonces, viendo las distintas opciones que aparecían como reproductores de audio libre, que no eran más que reproductores con capacidad para reproducir OGG, concretamente, o formato FLAC, o otros formatos menos habituales que el MP3 o el ACC, pues llegué hasta un software, concretamente es un firmware, un, digamos, un programa de sistema, ¿no? Algo que manda pues, sobre un aparato y que es bastante interesante porque es de código abierto y se puede instalar en tu reproductor de MP3. Y bueno, pues puede ser algo divertido que hacer si tenéis un reproductor de MP3 antiguo, porque como siempre estas cosas no están del todo garantizadas. Existen versiones estables y funcionales para iPod de Apple, desde la primera generación hasta la 5, para el iPod mini o el nano, para los Arcos, los K1, los iRiver, Olympus, SanDisk, Toshiba, etc. Para bastantes reproductores de distintas casas de este software que se llama RockBoss. ¿Qué es lo que aporta RockBoss? Pues la posibilidad de tener, como antes había indicado en algunos de los reproductores que quiero tener de serie, la posibilidad de reproducir múltiples formatos de audio y de tener un software que es desarrollado por la comunidad, con todo lo que esto implica, ¿no? Como son nuevas funcionalidades y optimización respecto al funcionamiento habitual de los firmware que vienen en estos dispositivos. Si bien es un programa no demasiado desarrollado y que más o menos lleva como un año y pico aproximadamente sin demasiadas actualizaciones a nuevos modelos de reproductores de MP3. Cosa que es bastante normal porque, bueno, es difícil desarrollar un firmware para un dispositivo que no has fabricado tú mismo. En ese sentido, sobre sustituciones, era la otra cosa que había preparado para el Index, porque viendo que no había mucho por dónde tirar en cuanto a reproductores open source, había solamente un par de alternativas reales y el resto eran, pues eso. ¿Quieres un cafetito, Nacho? Porque te veo así un poco como lento, ¿no? No, poco a poco. Vamos a darle un poquito de ritmo de vidilla. Me desayuné hace un rato, estoy lento. Bueno, con esa alegría y desparpajo que te caracteriza, venga, dale. Vale, pues era para hablar de un sistema del cual no hemos hablado demasiado. Hicimos alguna vez algún repaso sobre sistemas alternativos a los que se suelen encontrar en tu ordenador, que normalmente es Windows, y era sobre ReactOS. Para aquellos que no sepáis lo que es un sistema operativo libre y gratuito cuyo objetivo es poder ejecutar aplicaciones nativas de Windows. Está basado en la arquitectura del Windows NT, sí, versión ya un poco antigua por la cara que pone David, pero que ha tenido buena vejez. Y bueno, se tiene una estructura a modo de Windows 2003, que era una de las versiones del NT, de las últimas que se desarrollaron. Se intenta conseguir de esta forma compatibilidad y esto implica que puedes correr tanto aplicaciones como drivers que estén desarrollados para Windows, cosa muy interesante que no se consigue con, por ejemplo, Wine sobre Linux. Para aquellos que no sepáis tampoco qué es Wine, Wine es una aplicación que hay para Linux que permite correr, a su vez, aplicaciones de Windows. Es una especie de traductor para que las aplicaciones de Windows puedan ser ejecutadas sobre sistemas Linux. Hay un pequeño inciso. Ahora lo mismo, para correr sobre Linux, todo tipo de Windows, lo mejor es el VirtualBox, que además, si no es para uso comercial, es gratuito, el VirtualBox de Sun. Eso es otra de las grandes opciones y una de las que mejor o más se están implementando últimamente, que es la de las máquinas virtuales, como puede ser la VirtualBox, que permite hacer pues instalaciones en paralelo de Windows y correr a la vez que estás corriendo tu Linux alguna aplicación que requiera de Windows, tirando del motor del propio Windows que esté dentro de esa máquina virtual. En el caso de RackOS, lo bueno es que todo el sistema es de código abierto, entonces lo que hay es un reemplazo a Windows, no una máquina y demás. O sea, puedes instalar RackOS de cero en un como único sistema operativo y empezar a correr aplicaciones de este tipo. Las arquitecturas preferidas para este tipo de instalaciones son Pentiums o las primeras versiones de los dual core actuales o algún AMD con algunos años de encima. El sistema requiere muy pocos recursos y está mejor funciona mejor sobre todo con sistemas un poco más antiguos, porque los drivers están mejor desarrollados y es más compatible. Necesitas solo 32 megas de RAM, con lo cual es una de las instalaciones preferidas para recuperar máquinas antiguas que estén por ahí olvidadas y a las cuales le queréis dar algún tipo de función, pues le podéis instalar el software y empezará a funcionar de forma correcta con recursos holgados, al ser una versión bastante liviana de Windows. Y bueno, poco más que añadir. No todos los programas pueden ser ejecutados, depende mucho de la dependencia que tenga librerías que pueden no estar en Red Hat, porque es un sistema base y luego pues todos los añadidos que hay en Windows y que posibilitan que muchos programas funcionen no están aquí. Entonces, dependiendo mucho de la versión, funcionará o no. En cualquier caso, si os metéis en la página de Reacos, en reacos.org, podréis ver cuáles son las compatibilidades que hay y cuáles no. Y actualmente tampoco tiene compatibilidad con teclados, ratones, etcétera, conectados por USB, con lo cual el utilizar máquinas antiguas es casi requisito indispensable, porque cada vez hay menos ordenadores con conexiones PS2, como se solía llevar antiguamente para teclados, ratones, etc. Es un software en desarrollo, pero estable, y que te permitirá, pues eso, en un ordenador antiguo, en tu máquina Linux, haciendo una instalación en otra partición, etc., poder correr aquellas aplicaciones que te sean imprescindibles en Windows para tratar de hacer que, bueno, pues que tengas la posibilidad, ¿no?, de usar este tipo de aplicaciones, que no pierdas tu software favorito por no querer tener Windows. Y este era un poco el resumen de cómo sustituir programas habituales en dispositivos, tanto en un MP3 como en una máquina PC, por clones funcionales o más o menos funcionales. Pues estamos aquí en el Ecuador del programa, estamos en Comunes, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es, y bueno, esperemos que no nos guarden rencor por no haberles presentado en el sumario, pero ahora tenemos la entrevista a Ultra Playback, así que lo primero que vamos a hacer va a ser poner un tema de ellos, Superproductor, un tema de hondo calado político, como el programa de hoy, y luego ya pues contactaremos con ellos, así que damas y caballeros, con todos ustedes, Ultra Playback. Superproductor, hazme una canción en do bemol. Hazme una canción, superproductor, hazme una canción en mi habitación. Esta es la canción más bonita del mundo. Esta es la canción más bonita porque la he hecho yo. Esta es la canción más bonita del mundo. Es la canción más bonita porque la he hecho yo solita. Un, dos, tres, sí. La escuchan todo el día los gatos en mi vecina. Preciosa sinfonía, bella en ritmo y armonía. La bailan los dentistas y también los trapecistas. Tiene una coreografía. Todo el mundo sabe que amiga, yo la cantan como nadie, tan solo ellos saben. Bueno, pues tenemos ahí al otro lado del teléfono a Wei de Ultra Playback. Buenas tardes, Wei. Buenas tardes, ¿qué tal? Has visto que hemos puesto el tema superproductor. A ver, ¿cómo surge esta canción? ¿Habéis tenido muy malas experiencias ahí al grabar maquetas, discos, etcétera, o no? ¿Tenéis buen rollo con la gente que está ahí detrás de la mesa? No, tenemos muy buen rollo. No sé, ¿por qué piensas eso? No, pues a lo mejor por el título o algo así, que podía ser un poco irónico, ¿o no? Bueno, sí, en el fondo nosotros nos lo hacemos todo. Entonces, pues es una especie de crítica a la gente a la cual le hacen las canciones y no es capaz de reconocer que se las hacen. Entonces nosotros quisimos dejar eso en esta canción, ¿no? Hacemos la música, la letra, nos producimos, nos hacemos la discográfica y nos lo hacemos todo. Y ahí estamos. La verdad que sois como Ojos de Brujo, pero más enrollados, ¿no? Sin el toca y bongo plasta, ¿no? Uy, ¿cómo lo verías? Si me comparas con Ojos de Brujo, ahora me ha dado un poco de grima, ¿eh? Claro, de verdad. Claro, no era para una pequeña provocación. El rollo multicultural, la verdad es que me queda bastante lejos. Multicultural y plurignorante, ¿no? Recordémoslo. Ya, hablando... No, vamos a ver. Entiendo lo que quieres decir. Sí que en ese sentido, pues Ojos de Brujo supongo que también se lo han buscado y se lo merecen, pero bueno, no va bien por ahí. Eso sería si le diera una paliza, ¿no? Que se lo han buscado por hacer la música que hacen. Hablando vale, un poco más no quería serio, decirlo, ya que lo has dicho tú, pues no, sí, venga. Lo digo yo, que soy un auténtico kamikaze. Quería comentar que sois un grupo bastante atípico porque no sacáis CDs al uso, lo que vendéis son llaves USB, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de hacer algo así? Bueno, nos gustó la idea porque, bueno, realmente es una apuesta de futuro y pensamos que el CD va a morir y si no está muerto ya. Y nos parecía una buena manera de transmitir la información, que es simplemente en ceros y unos. Y la manera más fácil era dar una llave USB y tiene un diseño de pulsera, con lo cual puedes vestirla o puedes llevarla. Y creemos que en el futuro la cosa irá por ahí, ¿no? Un poco la información musical, pues la llevarás, la podrás vestir y te podrás conectar a un ordenador para escucharla, que al fin y al cabo el ordenador ahora mismo es la herramienta para escuchar música, básicamente. Entonces, ¿descartáis totalmente en un futuro publicar en formatos al uso como han sido pues los CDs y los DVDs? Y no, vas a optar por esa vía, no tiene por qué, no simplemente en este trabajo quisimos apostar por esto y ya está. El anterior fue un CD, lo que pasa es que, claro, nosotros siempre queremos hacer las cosas especiales, o sea, sacamos un CD, pero sacamos un CD 20 páginas a todo color, un digipack, y bueno, quizá el coste fue elevado, pero queríamos sentirnos orgullosos, igual que nos sentimos orgullosos con el USB, de nuestro trabajo. Es un poco el fin, ¿no? El sagaz. Lanzar algo que esté muy contento, ¿no? Que lo veas y quieras llevártelo a la almohada para dormir con él, ¿no? Así como el USB o el Digipack que creamos, pues al ver el resultado dijimos, joder, esto es increíble. Si lo hiciera un grupo al que yo fuera fan, diría, ¿cómo se lo curran, no? Entonces, pues, de manera totalmente objetiva lo planteas esto además, ¿no? Con suficiente distancia. Sí. Otra cosa, en paralelo a los nuevos tipos de formatos y formas de distribución de la música, es decir, pues tú has planteado la llave USB, también se pueden descargar vuestros temas desde la web. Hay un debate en paralelo también de otras formas de publicación y de contratos con las editoriales musicales. Es decir, hay gente que publica con licencias de filosofía copyleft, como son las Creative Commons, etcétera. ¿Vosotros estáis en las GAE o en alguna entidad de gestión? ¿Publicáis con licencias libres? ¿Las dos cosas? ¿Cómo planteáis la manera de abordar mira, esto? A mí que me quede constancia, la verdad. El Minifalde Scratch es el primer trabajo, el de Ultra Playback, que en España que sale bajo una licencia copyleft, o sea, bajo Creative Commons. No se ha dado mucho bombo a este asunto porque realmente, pues bueno, tampoco... ¿Os vendéis mal a ese nivel? ¿O qué? No, es que, a ver, tú no estás en copyleft para venderte, a ver, es como una gran contradicción, ¿no? Nosotros, al mismo día que sacamos el CD, el Minifalde Scratch, las canciones estaban para descargar gratuitamente en internet, porque pensamos que era nuestra filosofía y pensamos que teníamos que hacerlo por toda la gente que nos había seguido y que, pues si no podían comprarse ese CD maravilloso que poníamos, pues que lo pudieran escuchar. Pues bueno, en ese sentido estamos a favor de la descarga. Queda, o sea, claro. Que tenéis las ideas claras desde un principio, entonces, ¿no? Lo de que se fuera libre de descargar vuestras canciones. Sí, eso tampoco quiere decir que nosotros estemos en contra de las GAE. A ver, pensamos que los músicos tienen que cobrar por su obra. Es un momento convulso y ahora pues no se sabe en qué dirección vamos, ¿no? Pero tampoco la SGAE es la hostia, ¿no? Quiero decir que tiene cosas muy buenas y cosas muy, muy malas también. Entonces, bueno, nosotros estamos en nuestro camino y hacemos las cosas que queremos y nos casamos con uno o no nos casamos con otro, dependiendo del momento. Tampoco somos unos abanderados anti-SGAE. No, me parece incorrecto eso también. Sí, de hecho nosotros en el programa también tenemos posturas un poco más matizadas, ¿no? Que estar siempre cayendo en lugares comunes y hablando del chale de Ramoncín. No sé si tuvisteis la oportunidad de ver ayer un debate con Televisión Española sobre derechos de autor, donde había gente de las GAE, de cine y abogados especializados, ¿o no? ¿No lo viste? Pues no, lo lamento, pero no. Ah, bueno, no pasa nada. Al menos yo no sé si alguno del grupo pudo. Sí. Pues somos seis y, bueno, no sé si alguno pudo hacerlo, pero realmente ayer ensayamos, o sea que creo que no. Eso es bueno, un grupo que ensaya, eso es rara aviso, os felicito. Bueno, a ver, nosotros también pensamos que ensayar demasiado no es bueno, porque te quita creatividad un poco, ¿no? O sea, ensayamos lo justo y necesario para afrontar un bolo en condiciones y ya está. No somos el típico grupo que se reúne para ensayar porque no tiene nada más que hacer, ¿no? No ese es el caso. Oye, una cosa que además habéis comentado en vuestra web, ¿no? Que es, dinos para quien quiera descargarse las canciones o saber más cosas de vosotros y vosotras, comenta cuál es la URL donde tenéis ahí todo el material. Bueno, nosotros, es fácil, es como nuestro nombre, www.ultraplayback.com. Nuestra gran peculiaridad es que tenemos un gran directo, o sea, nosotros montamos una fiesta allá donde vamos. A eso quería llegar, que nos vais a visitar en Madrid dentro de poco, ¿no? Estamos en la sala Heineken mañana, si los dioses no son propicios, a las 9:30 empezaremos. Y es bueno, es la cosa a destacar de Ultra Playback, que es el directo. Somos muy fiesteros y todo lo que creamos lo enfocamos al directo. Vale. Entonces, nadie se queda a medias tintas cuando va a haber un directo de Ultra Playback. Nadie se queda indiferente, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, una pregunta que suelo hacer así a veces cuando entrevistamos a los grupos que tocan en Madrid, que aquí la compañera que tenemos en el estudio, Elena, le molesta especialmente porque ella tuvo una promotora de conciertos. ¿Nos vais a poner en lista o no? Si queréis, sí. Ah, sí, vale, pues luego si queréis lo hablamos ahí fuera de antena para realmente ese directo. No es que hay problema. Ella escucha la palabra lista, empieza como a aullar, se transforma, entonces pues, le parece como un insulto. De hecho, deberías haberme mandado la mierda, decir que me pague la entrada, que es lo que deberíamos hacer. No, tampoco vamos a llegar a eso. Oye, somos catalanes, pero oye, no pasa nada, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y próximos proyectos en los que estáis metidos? ¿Tenéis ya en mente alguna nueva grabación, giras? ¿Qué es lo que estáis cocinando últimamente en Ultra Playback? Bueno, tenemos una sorpresa que no podemos desvelar, lo siento, te enterarás seguramente, pero... ¿No nos puedes dar la primicia o medio primicia? No puedo. aparte de ello, el concierto de Madrid para nosotros es muy especial, porque nosotros somos un grupo de Barcelona, pero somos muy muy madrileños en esencia, y muchas veces aquí la gente no nos acaba de entender. Somos mucho más movida madrileña, sin ser petardos, pero es una cosa por la que hemos luchado mucho, el ir a Madrid, y queríamos ir en condiciones y vamos a ir a la sala Heineken y esperamos que todo funcione. Y ese es nuestro gran objetivo y estamos muy ilusionados de tocar mañana en Madrid. ¿De alguna manera os oís dentro de alguna escena? Porque escuchando vuestros temas a lo mejor algunos pues pueden parecer similares a Chico Chica o Alma X. ¿Qué te parece la comparación con estos grupos? No, lo mismo que no nos enclavamos en ninguna escena, tampoco Chico Chica lo veo muy en ninguna escena, o sea, somos un grupo que quizás sería más comparable a grupos que no sean españoles, no sé, como Chicks on Speed o, bueno, grupos de fuera. En España es muy complicado la música, entonces no tenemos ninguna referencia. Así que algunos sí que dicen, hostia, pues suena más Alaska, hostia, pues no sé, pero tampoco Alaska es una de nuestras grandes diferencias. Lo es más Nine Inch Nails, por ejemplo, aunque no quede realmente plasmado en nuestras canciones, pero no, somos un grupo diferente. en ese aspecto. Bueno, güey, muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, el próximo tema que vamos a poner va a ser Ya nadie baila. ¿Qué nos puedes comentar? Ya nadie baila. ¿La gente baila, no baila o cómo baila mal? ¿Cómo es el tema? Bueno, Ya nadie baila es para mí nuestro gran eslogan, ¿no? Es Ya nadie baila, todo el mundo es DJ. Es el ir a una discoteca vacía, pero siempre hay un DJ okay. Es el que todo el mundo quiera ser el protagonista de la fiesta y el protagonista es el DJ okay. Entonces es un tema que tiene un fondo muy, muy bueno y creo que es de nuestras mejores letras y está en clave de hip hop. O sea que, bueno, que lo disfrutéis. Y que si queréis venir mañana, os pongo en lista, ¿eh? No hay problema tampoco. Pero luego ya te comento, luego ahí fuera de antena lo comentamos. Y sí, esto del DJ es una profesión de riesgo, porque después del bochornoso espectáculo que dio David Holmes en el Primavero Club, precisamente aquí en el Círculo de Bellas Artes, a mí la verdad que su integridad física corrió peligro, por lo menos por mi parte. Le llego a trincar, pero bueno, es lo que pasa, ya va mal el sueldo de los DJs. Bueno, muchas gracias por la entrevista, muchísima suerte mañana y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Ponernos a bailar y buscamos un local de sonido sideral. Como nadie allí bailaba, nos largamos del lugar y buscamos una pista donde poder ligar. Y nos pasó el domingo, todo estaba desierto, mejor estaría en casa navegando Mero Station. ¿Pero qué dices, Mondo Pixel? ¿Pero qué dices, Mondo Pixel? ¿Pero qué dices, Mondo Pixel? ¿Pero qué dices, Mondo Pixel? Bueno, pues esto será en Ultra Playback con Ya nadie baila. ¿Tú bailas, Nacho? Pocas veces, la verdad. Soy poco rítmico. ¿Y tú eres DJ o pincha? No. Que va, nunca. ¿Tú, Elena, tú bailas? Solo en la cabina del DJ. Ah, porque tú sí que eres pincha. Claro. ¿Tienes alguna sesión próximamente programada o no? Porque últimamente no tenemos mucho los platos. ¿Estuviste en el Tres Cuartos y algún sitio más? En ningún sitio más. Me reservo para la cabina de mi casa últimamente. No hay audiencia suficientemente bailonga para mí. Pinchas en la intimidad, como hacía Aznar con el catalán. Así es. Todos pinchamos en la intimidad. Bueno, vamos a hablar hoy un poco de agenda. No tenéis la mente sucia. El lenguaje figurado, ¿verdad? Exactamente. Tenéis la mente muy sucia, os lo digo. Bueno, Nacho, parece ser que hay un nuevo centro social en la ciudad. Centro social ocupado La Mácula. Después de una temporada de piesnegrismo rampante que hemos pasado en Madrid, con centros sociales como La Rata, La Caries, La Gotera, ahora parece que se han ido al otro extremo, así como intelectualoide y posmoderno, y tenemos un centro social que se llama La Mácula. Eso parece, la verdad. Muchos de los centros sociales que comentas fueron desalojados hace ya algún tiempo, aunque como sabéis la salud de Madrid en cuanto a ocupación desde hace unos años es bastante buena. Sí, la mental no, o sea, digamos la organizativa, porque los integrantes de estos proyectos eran un poquito así como en la parra. Es mi opinión personal. ¿Eh? Ya imagino que es tu opinión personal. Bueno, pues hay numerosos centros sociales y entre ellos... hubo uno durante largo tiempo que fue la herencia de otros tres o cuatro proyectos, porque como sabes muchos de ellos son herencias o... Que la ocupación es acumulativa, vamos, sí, que para los oyentes que te estás explicando muy mal, la gente no lo va a entender. Son proyectos temporales, como más que nada por su estatus legal y vocación, el de tomar un espacio vacío como forma de protesta y de reivindicación de ese suelo, ¿no? Y del uso de ese espacio. Y bueno, pues todo esto está sujeto a la normativa que dice que esto no es legal y siempre termina en desalojo, como antes nos comentaba Elena sobre la Casa de las Atochas. Y en el caso de los ocupantes de La Alarma, de La Escoba, de Malaya, etcétera, que vienen a ser una traducción de ocupas, pues de ahí surge más o menos la Mácula, ¿no? Ellos están en esa tradición, surge de gente que estuvo participando en Malaya en su día, que a la vez surge de gente que participó en otros espacios y bueno, suelen ser espacios que se ocupan durante un tiempo determinado, pero los proyectos por suerte no mueren. Y suele haber bastante fuerza para hacer reintentos, tanto en este caso como en muchos de los que anteriormente citabas. Y como bueno, esa bonita pintada, ¿no? No podéis desalojar nuestras ideas. Así es. Y este domingo 20 de diciembre, desde las 2:30 de la tarde y hasta largas horas de la noche... No, largas horas no empieces ya a decir que los vecinos no van a dormir, Nacho. O sea, les estás haciendo la cama nada más empezar, ¿no? A una hora más que razonable, porque además es un centro social que seguro que va a estar abierto al barro y haciendo un trabajo impresionante. Claro, no llegas ahí a altas horas de la noche, es que me has dejado alucinado. Bueno, pues hasta temprana hora de la noche... Por ahí vamos mejor. Sí. Hasta... A las 8 han acabado ya, hombre. Sí, sí. Con las primeras sintonías de los lunes. Será el acto de inauguración del Ceso de la Mácula. ¿En qué calle está exactamente? Pues está justo detrás del Circo Price. Será la forma más fácil de la calle San Sebastián Elcano es. Eso es, número, Sebastián Elcano. Es en un antiguo concesionario de coches. Sí, era un antiguo concesionario de la Ford y todavía podéis ver los carteles de vehículos de ocasión y reparaciones, etcétera. Y bueno, pues a las 2:30 de la tarde empezarán los actos con un comedor popular, a las 4:30 una presentación del centro social, a las 5 de la tarde la proyección del documental Ceso a la Alarma, Respirar en colectivo, documental que se proyectó también en su día en Malaya, si no recuerdo mal, a las 6:30 chocolatada, que viene a ser chocolate caliente, a las 7 de la tarde... La verdad que a veces pienso que manejamos conceptos demasiado avanzados para la audiencia, ¿no? Porque con todo esto del copyleft, la propiedad intelectual, los derechos de autor, la gente se pierde. Menos mal que estás aquí, Nacho, de traductor universal, porque si no la gente estaría francamente despistada. Y bueno, y acaba ya con el sumario, por favor. Y a las 7 de la tarde, concierto en acústico y hip hop de la casa. A mí dos cosas del movimiento ocupan en su evolución o involución, según se mire, que me tienen fascinado. Una es la penetración del hip hop en todos los centros sociales, ¿no? O sea, de grupos tan entrañables como Cartón de Vino, Petro de Fenetra, etcétera. Hemos pasado a todo tipo de MCs que están poblando los centros sociales. Y luego esa obsesión por el chocolate. La práctica del veganismo no voy a hablar porque queremos mantener algunas amistades, pero chocolate por todas partes. Cuando hay un desalojo, chocolatada. Cuando hay una inauguración de centro social, chocolatada. Cuando hay detenido no sé qué, chocolatada. Entonces no comprendo muy bien cuál es el proceso mental, el tema de chocolate, bebible. No lo sé, pero bueno, se acompaña con unas galletas normalmente. Está muy rico. Sí, tienes una cara de fontaneda que no puedes con ella. Es que no sé qué añadir sobre este acto. Pero bueno, en cualquier caso, como supongo que así hará la gente de La Mácula, pues os animamos a que asistáis, a que conozcáis el nuevo espacio. Está muy cerquita de Lavapiés. El metro más cercano es Lavapiés. Y de Bajadores. La Caracol, luego os podéis ir a ver un concierto de verdad. y bueno, pues toda la información la tenéis en la web que por ahora están utilizando, que era la del anterior proyecto, que es www.malaya49.org. 49 con número. Sí, yo en estos dos minutos que nos quedan, yo quería hablar con Elena, que has escrito recientemente un artículo que está en tu blog y lo tenemos linkado desde la web del programa, que es www.50.50.org/comunes, que es contra el CD. Tú también estás contra el CD, ¿no? Como los amigos de Ultra Playback. ¿Tú también piensas que es un soporte ya a desechar en un futuro? No, en un presente, yo creo. Hay que ser un poco más valientes y estoy de acuerdo con lo que ha dicho él, que es un formato obsoleto, ¿no? Y en este artículo que comentas intentaba dar algunos argumentos ya no solamente relacionados con la técnica, la tecnología, ¿no? Como el hecho de que un CD es un máster y en cambio un MP3 en realidad es una copia a la calidad que tú decidas que sea, sino también relacionados con la intoxicación medioambiental. Tienes chocolatada mental tú también, sí. Elena, ¿eh? Estamos fatal hoy. Con la contaminación, quería decir. Era el término que no me salía. La intoxicación medioambiental creo que es un buen sinónimo igualmente. Uh-huh. Y de cómo hay fábricas que fabrican, valga la redundancia, los policarbonatos con los que se fabrican los CDs. Podría buscar un sinónimo, pero es cierto que estoy muy espesa a estas horas ya. Y estas mismas fábricas intentan reciclarlo, pero tampoco lo hacen de todo bien porque no les interesa. Y entonces reciclan unas partes y otras no, pero lo usan ya para una industria diferente, como es la de las carcasas de los equipos informáticos. Total, que está muy mal montada, que es tecnológicamente la industria de la fabricación del CD. Además de todo lo que sabemos, ¿no? Que igual ya no nos interesan comprar CDs y en cambio sí que nos siguen interesando comprar vinilos. Cualquier habitual de las tiendas de segunda mano que vaya a deshacerse de sus viejas adquisiciones se dará cuenta que no se las compra. Pues hasta hoy el Comunes de este jueves. Esperemos que esta vez sí que haya quedado grabado, porque si no vamos a tener aquí un problema serio en la quinta planta del Círculo de Bellas Artes. Muchas gracias, Elena. Gracias a vosotros. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Te he visto más amable con los CDs de Elena que con los Ocupas que venía a contar. ¿Y si no es que tengo algún tipo de prejuicio con los Ocupas? No sabría decir. Eso lo contestaré en otro programa y lo argumentaré políticamente. El próximo jueves no tenemos programa porque es Nochebuena. ¿Y no se hace programa Nochebuena? ¿No se hace programa Nochebuena? No, pues, señores, no se hace. Y tampoco en el siguiente. Claro. Porque es Nochevieja. Exactamente. ¿Y no se hace programa Nochevieja? Tampoco, no, tío. Así que hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Muchas gracias. La verdad que ha sido un año de lo más entrañable. Y bueno, hasta aquí el Comunes de hoy. Y hasta aquí Comunes este año 2009. Y esperamos que nos volvamos a encontrar en enero con fuerzas renovadas.